Quand viendra la nuit, nous ne formerons plus qu'un seul corps. Tu fuiras vers l'est avec une sacoche remplie d'or. Évidemment, je serai l'ébattement de ton cœur. Prends la sortie de secours, je serai tout près de l'ascenseur. J'ai jamais douté, tu sais bien que j'aurais tout fait. Comme un Vietnam, CH, te sens sur le bout des doigts. Dans ma tête, c'est chez toi. Tu veux quoi au final? Oh, CH, te ressens sur le bout des doigts. Si je dis oui à tout va, ça va nous faire mal. Hey, oh, quiero estar contigo donde sea. La mala y también la fea. Yo no sé por qué me pelea. Te estoy buscando y no te encuentro. Solo por el centro, te estoy pensando y no te miento. Que no me olvido nunca de todos los momentos. Y peleando y discutiendo. Y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo. Y no soy blando y no me vendo. Y tú te enfadas por lo que yo estoy haciendo. Seas tu sensual de que le digo que es mejor estar en casa. Que en su barrio la policía me amenaza. Y no puedo estar escribiéndote al WhatsApp. Y mira que no paso, mira que no paso. Y solamente quiero que me dé un beso. Si contigo ni siquiera me estreso. Si hace falta por ti yo me voy preso. Seas tu sang sur le bout des doigts. Dans ma tête c'est chez toi. Tu veux quoi au final? Oh, Seas, te ressens sur le bout. Si je dis oui à tout va, ça va nous faire mal. Fea, quiero estar contigo donde sea. En la mala y también la fea. Yo no sé por qué me pelea. Y mira que por ti daría la vida. No le hagas caso a tus amigas, que solamente quieren intriga. Que digan, no le hagas caso a lo que te digan. Y lo malo no quiero que sigas, si al tiempo todo se olvida.